Les mostramos hoy un lugar con un encanto especial, muy cerca de Granada, pero muy desconocido. El complejo turístico Cortijo Narváez se encuentra en uno de los escenarios naturales más bellos de Andalucía, en pleno corazón de la Sierra de Baza. Situado a 1.390 metros de altitud, desde sus instalaciones se divisan unas vistas espectaculares de los parajes de incalculable belleza natural, tanto faunística como floral. El Cortijo Narváez dispone de casa rural, cabañas de madera y albergues. Este complejo está dotado de un centro de interpretación de visitantes y un aula de la naturaleza, con medio centenar de plazas, ideal para estancia de grupos dedicado a la formación para la conservación y disfrute del medio natural. A 5 kilómetros de la A92 encontramos un paraíso ambiental, en plena montaña, ideal para desconectar del ritmo urbano en el que estamos inmersos cada día en la ciudad. El entorno del parque natural y sus alrededores ofrecen la posibilidad de practicar innumerables actividades. Se puede practicar senderismo, rutas 4x4 o caballo, escalada o espeleología, así como las actividades acuáticas en el pantano del Negratín. En definitiva, el Cortijo Narváez es un excelente lugar para pasar unos días en familia, con los amigos o para disfrutar de una jornada de descanso.